Ajá. Oye, pero ¿cuál es el apuro? Tranquilo. Y sé paciente. Poco a poco, poco, poco, poco, poco, poco. Y más prisa. Yeah. Poco a poco yo fui pa'lante. Como el elefante, con pasos lentos pero aplastantes. Enemigo, sé que lo intentaste. I'm sorry for you, baby, pero te equivocaste. Con el gigante siempre ando pa' dos lados. Tiro todo lo que tengo y aunque a veces me ha cansado. Y cuidado, que vienen tropiezos en el camino. Pero aquí sobrevive el que confía en el Dios divino. Pero eso es dormilón, chequeate a la hormiga. Nadie la castiga y trabaja fuera liga. Y aunque digan lo que digan, que si soy sabio o loco, acuérdate que el árbol de China no te da coco. El jibarito, el tamarindo, 100% me lo siento. Retomando a fuego en vela, corazón abierto. El jibarito de Aguadilla, 100% lo siento. Retumbando a fuego en vela, corazón abierto. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto, pa' que tú veas cómo le meto. Manso, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Poco a poco estoy llegando. Especialista. Poco a poco estoy llegando. Ajá. Nunca me desenfoco, siempre a Dios estoy mirando y buscando las cosas de arriba. Yeah. Luchando bien a fuego la corona de la vida. Que no tengo limusina, casa fina con piscina. Pero poco a poco se llena el buche la gallina, grano a grano. Eso es así, mi hermano. Todo el trabajo que se pasa no se pasa en vano. Y hay gente que quiere todavía, esto me da gracia. Como si la unción se compara a la farmacia. Esto es un proceso, tú sabes más que eso. Centavito, centavito, que se llega al peso. Como el ratón vela el queso, el perro busca el hueso. Y el boxeador busca ser el mejor peso por peso. No me rindo y te confieso a corazón abierto. El jíbaro, el especialista y el arquitecto. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto, pa' que tú veas cómo le meto. Manso, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Poco a poco estoy llegando. Especialista, esto está fuego en ver. Poco a poco estoy llegando. Tranquilo, que no te alarmes, mi nuevo estilo. Yeah, yeah. Poco a poco, poco a poco. Ya tú sabes, aunque no digan loco. Liren by liren. Manny Montes. Corazón abierto. Avisa ya, 10 años ya. Ya. Música de arriba, lírica de barrio. 10 años. Y espera pronto, pero ya salió el escenario. Música de arriba, lírica de barrio. Papi, tú sabes, lo hacemos a diario. 10 años ya. Haciendo buena Manny música. Manny Montes. Papá, pa, Dios. Kendrick, poco a poco. El especialista. Kendrick, papi, a fue Gember. Opeta el arquitecto. Ya tú sabes, los a fue Gember. Music. Casina. Eso es elemental, mi querido Watson.